más que nada la ingeniería ambiental trata de, mucha gente podría pensar que es parecido a hacer ecología, pero la diferencia es que vos tratas como ingeniero ambiental de en todos los procesos industriales, ya sea, bueno, producir todo lo que consumimos, alimentos, maquinarias, lo que sea, tratar energía, tratar de que ese proceso sea lo más limpio posible. Por ejemplo, si rápidamente lo tengo que vincular a una firma, a una compañía, diría que la ingeniera ambiental sigue de cerca el proceso de producción de una empresa atendiendo los aspectos relacionados a no afectar el medio ambiente. Claro, por ejemplo, no sé, la extracción de hidrocarburos o toda la producción de energía, petróleo, lo que hace un ingeniero sería, por ejemplo, esas industrias como son las que más se asocian generalmente a la contaminación, derrames de cianuro, contaminación de los ríos. Entonces lo que harías vos como ingeniero ambiental es regular a las empresas, controlarlas, hacer el proceso de la manera más eficiente para, bueno, justamente reducir el impacto ambiental. Y te hago una consulta, de acuerdo también a las charlas que seguramente vos has mantenido y en las charlas con tus profesores y demás. ¿Las empresas están preocupadas y ocupadas en tener justamente ingenieros ambientales en sus filas? Digamos, que la misma empresa se autorregule, se autocontrole. Y depende de la empresa, depende del país. Supone que en Estados Unidos hay muchísimo más impacto que en Argentina, por ejemplo. Depende de la empresa y más que nada depende de las personas. Obviamente tener una empresa sustentable se asocia con un mayor coste económico, no es lo mismo, pero bueno, también se relaciona con el con la concientización que hagamos hoy en día de que, como decías vos, que será un problema del futuro. Mucha gente lo ve como que es lejano, que le va a pasar a mis nietos, por ejemplo, pero en realidad habría que concientizar a la gente, a las empresas y a todo el mundo que no es un problema que va a venir, que todavía no está, que no es un problema de ahora, que hay que tratarlo ahora, que ya se está manifestando todos los días de un montón de maneras diferentes. Entonces no es tanto si a las empresas les interesa o si quieren o no, es algo que se tiene que hacer, que hay que poner leyes y tiene que ser así. ¿Hay algún país o algunos países vanguardistas en esto que vos digas, mirá, nosotros observamos cómo tal o cual nación está dándose una política en este sentido, y no solamente el sector empresario, el sector privado, sino también el Estado sigue de cerca esto y se autoexige y se diga, autocontrola en materia de medio ambiente? Sí, te diría que los países más desarrollados de Europa, sobre todo, no sé, Finlandia, esa clase de países que son los más avanzados. Y después, por ejemplo, Estados Unidos tiene los recursos y la capacidad para cambiar. Yo creo que es el país que, como es el que lidera actualmente, creo que es el que debería tomar la iniciativa para tratar de empezar a cambiar sus hábitos. Como potencia mundial. Claro. Ahora, que sea potencia mundial y que tenga los recursos y las herramientas para desarrollarlo no implica que lo desarrolle, sino lo tuyo es más una expresión de deseo. Claro. Distinto el caso de, por citar un ejemplo, Finlandia. Claro. Por lo general los países europeos, Suiza también, por ejemplo, son los que están más metidos en el tema. Y te hago una consulta. Las compañías, ¿hay compañías que realmente siguen de cerca esto? Que digo, para que está del otro lado y lo comprenda, que vos digas, mira, tal empresa lo hace y la verdad que el resultado, más allá de la inversión y de todo lo que implica, es muy satisfactorio. ¿Hay algún modelo de empresa que siga este lineamiento, este perfil? Sí, bastantes. Hoy en día Por ejemplo, no sé, YPF está intentando, está tratando fuertemente de reducir sus impactos ambientales. Y a nivel de otros países no estoy segura, pero bueno, esto es lo que te puedo decir en Argentina. Bueno, no es poca cosa para celebrar, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de que es nuestra compañía petrolera de bandera. Claro. Digamos, y hay un vínculo privado estatal ahí, es para celebrar esto, entonces, si vos no lo contás. ¿Por qué debería? A ver, decime y convenceme de que está bueno estudiar ingeniería ambiental. Ay, bueno. Para mí, o sea, es la carrera que decidí estudiar y la volvería a elegir. Uh-huh. Si me vuelven a preguntar, la volvería a elegir. Y creo que es la carrera del futuro. Es una carrera perfecta o muy apta para los jóvenes que son, en mi opinión, son el futuro, son la salida. Porque la gente grande tal vez ya estudió, ya se formó, obviamente puede cambiar y puede informarse, pero es una carrera, es el futuro para los jóvenes, es la manera de tratar de salir un poco de esta situación, porque obviamente vos podés no consumir plásticos, tratar de reducir todo lo que consumas, andar en bicicleta, cerrar la camisa, todos los pequeños hábitos, pero distribuir los residuos. Claro, esas son cosas a pequeña escala que cada uno puede hacer y está perfecto que lo hagan, pero desde el lado de la ingeniería, desde la carrera, vos podés tener un impacto a gran escala, o sea, a nivel de las empresas, a nivel de estudiar cómo mejorar los procesos, cómo, por ejemplo, las energías renovables, buscar la forma de optimizarlas, porque hoy en día sabemos, por ejemplo, en Argentina no llegan al 5% de la energía total, entonces tratar de buscar la forma de volverlo más económico, más utilizado. Y yo creo que si realmente te interesa generar un cambio, si sos consciente de que es un tema de ahora, del futuro, es muy importante. Si te interesa la química, la física, los números, yo creo que es una carrera maravillosa, muy interesante, que todos los días tenés un nuevo reto, algo para aprender, algo para mejorar, nunca te vas a aburrir, y le estás haciendo un favor a toda la humanidad. ¿Es licenciatura en ingeniería ambiental? ¿Esa es la carrera? Sí, ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. Son muy pocos los establecimientos que lo dan, ¿no?, en la Argentina. Sí, tenés... yo estudio en la UCA, uh-huh. Después está en la Universidad de San Martín, y después creo que son 9 en todo el país. Hay en Córdoba, en Santa Fe, en Salta, me parece, pero sí, son poquitas. Y es una carrera también relativamente nueva, algo así como en 1995 se instauró. Uh-huh. ¿Cuándo te picó el bichito de ingeniería industrial ambiental? Yo desde que, no sé, tenía 12 años, ponele, me empecé a interesar en lo que sería la ecología, o sea, cuidar el agua, cuidar los recursos naturales, siempre me gustó mucho. Y cuando estaba pensando qué estudiar, yo quería una ingeniería y me topé con esta y fue como... me tiré de cabeza, obviamente es la que yo quería hacer y la que me hoy en día descubro que tomé una buena decisión porque me apasiona, me interesa muchísimo, quiero saber todo el tiempo más y bueno, eso. ¿Qué edad tenés? 20 años. ¿Y cursás segundo, primero, tercer año de la carrera? Ahora empiezo tercero. Empezás tercero. ¿Y cuánto tiempo dura la carrera? Dura, donde yo estudio dura 5 años. Uh-huh. Digamos, en el plan de estudios se te puede extender un poco más porque es una carrera compleja. Uh-huh. Sí, claro, aparte de acuerdo a la cantidad de materias que vas aprobando anualmente.